cae un árbol queda un nido menos, una sombra menos, 100 frutos perdidos. Se pierde un refugio y no tienen freno las aguas que arrasan el cauce del río. Del árbol caído todos hacen fuego, todos hacen muebles, tablas o lambriz, pero casi nadie se hace cargo luego del suelo incendiado tras un cielo gris. Bueno, en el Día Mundial del Medio Ambiente elegimos también con la ayuda de nuestro amigo Gabriel Patrón esta canción de Edgardo Muscarelli y Ever Rodríguez para recibir a Edgardo a propósito de una nueva oportunidad de verlos cantando juntos que se viene en los próximos días. Edgardo Muscarelli, buen día. Muy buenos días para ustedes en la radio y en la audiencia. Bueno, un gélido día, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya acercándonos al invierno, pero contentos de poder tener la oportunidad de conversar contigo unos minutos vía telefónica en este caso, a propósito de esto, de una nueva oportunidad de verlo junto a Ever Rodríguez. Contanos los detalles, Edgardo. Bueno, sí, este viernes 7 en el Centro Cultural Góes a las 21 horas, y bueno, estaremos con Ever compartiendo después de tanto tiempo y con algunas novedades también en algunas canciones nuevas. La idea, bueno, es compartir una noche de canciones y de reflexión, como siempre. Exactamente. Ustedes ya han venido, no sé, el tiempo nos podrá recordar vos, haciendo estas presentaciones juntos y elaborando canciones juntos también, ¿se puede decir, Edgardo? Sí, sí, está consolidado como dúo ya, ¿no? Claro. Nosotros, más allá que independientemente cada uno tiene su propia también carrera solista, pero el dúo, bueno, ya está consolidado y por eso siempre aclaramos cuando es dúo. Y el dúo está pensado hasta las canciones como trabajo de dúo y no como que uno acompaña al otro, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese perfil que hemos optado desde el punto de vista estético, bueno, de tomar todo, arreglos y la forma de canto y todo como dúo. Claro. Hace poco estuvieron, recordame, nos trajeron un material que era, no sé si ya el último disco presentado o algo que estaban preparando a nivel de discografía, de registro, digamos. Exactamente, nosotros pasamos una vez hace poquito por la radio y llevamos, después de tanto tiempo justamente, es el nombre del espectáculo este y es el nombre del último disco este que estamos trabajando y presentando. Es ya la presentación del disco entonces, digamos, una serie de conciertos presentando el disco. Presentando el disco y bueno, haciéndolo rodar para ver qué pasa con esas canciones que están ahí adentro, que vuelvo a insistir, son canciones que donde nosotros siempre apostamos a la reflexión a través de ellas y bueno, viendo a ver si qué recepción tiene en el público. Claro. ¿Cómo se está dando la combinación de ustedes? ¿Trabajan los dos en músicas y textos o se distribuyen? ¿Cómo lo hacen? Los dos somos compositores y bueno, los dos estamos componiendo. Yo en mi caso soy escritor y escribo mis canciones y las musicalizo y a veces Ever también escribe alguna canción y musicaliza algún otro poeta. Igual de todas formas nosotros acá en este espectáculo también incluimos algunas versiones de algunos otros poetas, caso Silvio Rodríguez, caso de Marco Sana. Nosotros estamos trabajando también musicalizando algunos otros poetas, ¿no? Mirá, está bueno eso de traer poetas que en otro momento quizás estaban más presentes en la cultura popular, Edgardo, ¿no? Y que hoy han quedado un poco de lado en este mundo tan globalizado respecto a los mensajes desde la música. Es un ejercicio muy necesario ese también, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos reivindicando aquellos poetas, y ojo que también actualmente en la actualidad hay gente escribiendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Y además de todo, bueno, otro de los ejes que nos estamos viendo es rescatar el tema canto popular. Nosotros en eso hacemos gran hincapié. De hecho, los afiches nuestros siempre figura canto popular uruguayo, que es algo que en algún momento alguna gente dijo, eso ya fue. Y nosotros seguimos insistiendo que eso no fue, eso sigue siendo, sigue estando, por más que lo quieran apagar alguna gente, ¿no? Pero el canto popular uruguayo tiene una forma, tiene una base de música folclórica, si bien a veces se fusiona con algo más ciudadano y más contemporáneo, pero el contenido de los textos es el eje del canto popular, y bueno, nosotros estamos fuertemente apostando al texto, ¿no? Bien. En particular de esta actividad, de este concierto en el Centro Cultural Terminal Goes, decías que van a sumar nuevas canciones, alguien más los va a acompañar, están ustedes dos solo con guitarras, ¿cómo va a ser? Bueno, no, estamos nosotros dos solos, acompañados con guitarra, guitarrón, piano, guitarra, piano, hacemos toda una combinación ahí que de colores para lograr texturas diferentes para lo que necesite cada canción. Ajá. ¿Y decías que van a sumar canciones nuevas, algo de eso? Sí. Ya estamos trabajando en nuevo material, que, bueno, en breve lo tenemos grabado, y ya estamos trabajando en grabación de esos materiales. Vamos a acercarle a la radio algún avance que pueda haber en poco tiempo. Y bueno, ese material también ya va a estar presentado acá en esta oportunidad. Muy bien, hablamos del Centro Cultural Terminal Goes, 21 horas el próximo viernes, ¿no? Pasado mañana. Entradas en venta por Ticantel, veo que dice la información. Sí, por Ticantel o en la sala misma, ¿no? Ahí en la sala. ¿A cuánto es el costo, Edgardo? 250 pesos. Muy bien. Y convenio con socios de la diaria, que tienen 2x1. Los estudiantes de música también de ahí, del centro, también tienen una bonificación. Así que, bueno, esperemos que nos acompañe bastante gente. Muy bien. ¿Y se puede comprar el disco ahí? Sí, se puede comprar el disco ahí. Buenísimo. Eso también va a estar ahí. Así que, bueno. Una buena oportunidad de esto que vos decías que se da poco, y esa reivindicación que ustedes levantan con las guitarras del canto popular y de la poesía y de la realidad reflejada en las canciones de ustedes. Seguramente la audiencia de la 36 va a estar acompañando. Edgardo Bucarelli. Siempre nos acompaña. Sí, sin duda. Y después nos llegan los comentarios, además. Bueno. Y veremos nosotros si nos podemos hacer una escapada también. Ah, sería realmente un gusto y un honor que tenerlos en plática, ¿eh? Edgardo Bucarelli, gracias por estos minutos. Un abrazo. Que tengan un lindo concierto el viernes. Muchas gracias por la difusión. Y bueno, y un abrazo. Buen día. Y bueno, y pensar en el Día del Medio Ambiente, que tenemos muchas tareas para hacer cada uno, ¿eh? Exactamente. El abrazo a Ever también. Hasta pronto. Bueno, gracias. Hasta pronto. Cuando cae un árbol pierde fuerza el monte, la sal y el desierto ganan la partida, y hay un equilibrio vital que se rompe, y hay savia atrapada supurando heridas.